noches a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Jueves 9 de junio, con mucho frío, estamos acá con invitados, con mucha energía. Un día de contingencia nacional, de contingencia local, con mucha motivación y con ganas de que la gente participe y llame. Este programa se viene terrible bueno, cabros, así que es importante que usted llame, participe. Y les dejo el micrófono a los cabros que están acá. ¿Cómo están? Bueno, compadre, viene. Un saludo a toda la gente que nos escucha jueves a jueves. Como decía mi compadre, un día bien movilizado, con harta contingencia. Sacaron a Cristo, bueno. Sacaron a Cristo. Así que bien movido también con cosas, con noticias locales. Tenemos invitados hoy día, así que se viene un programa, como usted sabe, pues, estilo Raíces Poblacionales y todo el cuento. Pues. Así que eso, compadre Z Rock, ¿dónde nos puede escuchar la gente? Bueno, si está aquí en el espejo, puede escucharlo por la 106.9. Si está aquí alejado, puede ser por www.experimentar.cl. Y si quiere llamar también, ahí comunicarse con el invitado aquí, hacerle algunas preguntas al 22564-3848. Y también puede estar ahí por Facebook, Raíces Poblacionales, que está J. Lecuá esperando ahí su mensaje, algo importante que quiera dar a conocer. Recordamos también a la gente que nos pueden escuchar en Radio Placeres de Valparaíso, en Radio Conciencia de Rosario y en la Radio Vía Olímpica, de la Vía Olímpica, obvio. Así que eso, y invitamos a la gente a que participe, ¿ya? También un mensaje ahí bien fuerte a los secundarios, sobre todo aquí a los cabros de nuestro liceo 110 y a los cabros que están dando ejemplo, sobre todo digo a los secundarios más que universitarios, para mí. Oye, pero un tema viene que me llama tremendamente la atención y creo que es poderoso, es los cabros de las privadas. También. Los cabros, sí, de las privadas se están tomando y están tomando conciencia también, se están tomando sus universidades, están tomando conciencia de que la educación también, o el modelo de educación más capitalista, neoliberal, también lo afecta directamente a ellos. Así que eso es re importante y creo que puede marcar un punto de inflexión en el movimiento estudiantil. Así, sí. así que eso. Hoy día marcha masiva, así que eso, po. Y también dejamos ahí en la rama, como siempre, a la gente que está atenta en el programa, porque tenemos unos invitados, unos cabros que ya han estado acá en la casa, conocen el sector, uno es del sector también, así que a la vuelta van a cachar a quién tenemos y ojalá que les guste, po. Así que póngale play, DJ J. Locuaz. Nos vamos con este mira. Lugar, te las arreglas siempre para estar. Ya no sé qué quieres de mí. Tus locuras ya no tienen fin. No sé para dónde ir. Salgo y estás ahí. Como si algo entre tú y yo pudiera pasar. Yo pienso que me quieres matar. No sé cómo hacerte entender. Lo nuestro ya se acabó. Cambié mi numeración. Saqué todo de la habitación. No digas que vas a cambiar. Tu cuento no es algo normal. No trates de adivinar contraseñas al azar. Tú nunca vas a aprender a amar. Si te vas lejos, muy lejos de mí. Si te quedarás, déjame vivir. Si dices amar, déjame sufrir. Vuelvo a apagar el teléfono, no quiero ir la más, resultado paupérrimo. No puedo respirar, mi amistad te conocen, investiga en sus cuentas. Se suponía que era amor, no de confianza enferma. Yeah, llegó el fin, ya no necesito más reclamo. Lejos de ti, menos problemas, todo es claro. Y si sonreír es olvidar todo lo que ha pasado. No es difícil para mí, estando en otro plano. Ya no puedo preocuparme de locuras breves. Llantos no conmueven, me sé bien la teleserie. Anda, ponme una demanda y ya no vuelvas, que a la larga no te quedan armas. Cuando hieres ya no duele. Del principio fue una cuenta regresiva, porque mal empieza y mal termina. Declinan las opciones y no impidas que la vida siga. Tira mis fotos, olvida mi cara y camina. Si te vas lejos, muy lejos de mí. Si te quedarás, déjame. Déjame sufrir. Are you a psycho? si te quedaras, déjame vivir. Si dices amar, déjame sufrir. Hemos volvido después de escuchar un temazo que puso J. Locuaz, así que la gente siempre está atenta y quiere saber lo que pone nuestro DJ. Y la pregunta, no sé si se la hago a quién. Camilo, diga. Por acá. ¿Qué escuchamos? Ya escuchamos Si Te Vas, de ahí, de un grupo nacional compuesto por DJ T, Horda Toca y A la Habitación del Pánico, más Jonas Sánchez hoy día. Así que estamos cargados al hip hop chileno hoy día. Buena, así que ahí la gente que quiere escuchar ya sabe. El temita, ¿cómo se llama? Si te vas. Ahí a los románticos, día jueves, con frío. A los que están preparando Ciudad Jamin por ahí, así todo. A Carlito, saludo a Carlito. Ah, Carlito, Carlos Chico. Un saludo para Carlos Chico que está escuchando. Ahí también para Jaycee, ahí, que siempre está atento, el fiel audiente de Raíces Poblacionales. Memo. Oye, cabros, no nos vamos a ir con más preámbulo y no vamos a hacer esperar a la gente que nos escucha. Así que, cabros, preséntense. Han estado acá antes, pero ahí para que la gente cache quiénes son. Tienes al cachipumpo, ¿eh? Dale, nomás, de acuerdo. Y acá, solo jocazo con el motherfucker STR, Mad Subterráneo, presentando el disco nuevo, Hijos del Underground, mi homie. Y ¿qué pasa, cabro? Un saludo para todos los espejos, para todos los cabros que nos están escuchando ahora. Aquí Mad Subterráneo, muchas gracias a la gente de Raíces Poblacionales por esta invitación. Estamos aquí presentes, haciendo música, creando contenido en la contingencia, siempre con cualquier aguante, cabro. Oye, yo voy a hacer una pregunta. La última vez que viniste para acá fue con la mancha terrorista. Claro. ¿Sí o no? Si no mal recuerdo. Ajá. No sé si te incomodas con esa, con la pregunta, pero ya no estáis con la mancha. Ya te independizaste. Claro. Buena onda. Exacto. Ahora, hace unos meses atrás, decidí seguir mi camino en solitario. Saqué mi disco y la verdad que le he ido la raja al disco, hermano. La semana pasada estuve en otra radio también, me fue bacán también. La gente apoya, la gente sabe igual, o sea, no es mal, hermano, ni nada por el estilo. O sea, esta vez es por visiones, es por lo que uno siente de la música. Los cabros tienen otra visión de la música, yo veo la música de otra forma. A mí me gusta innovar, me gusta hacer cosas distintas. Ahora tengo un grupo nuevo que se llama Algo Fresco, con Naco Herios y con el productor de Puente Alto que se llama Broca F. Vamos en la raja, tenemos ya 8 temas y estamos pronto a sacar el disco. Así que vamos bien, hermano. Matt, está la raja. Así. Oye, dale nomás. Pare, viene, ¿no? Dale nomás. No, es que ahora que tú sacaste como el tema de que está haciendo como un trabajo más solo, preguntarte las diferencias que hay de trabajar, ¿cachai? Como con más gente, ¿cachai? En un grupo. Y el hecho de ahora que estoy haciendo un proyecto, no sé si será el segundo, parece, el segundo proyecto, ¿no? Solo. Puta, yo tengo. A ver, yo solista tengo 3 discos. Ya. Y el hecho de trabajar solo, ¿cachai? Las diferencias que hay. ¿Qué te ha parecido este proceso nuevo? Puta, obviamente igual es un poco más difícil, porque antes tenía ahí, por ejemplo, antes yo tenía La Mancha que me respaldaba, yo podía ir solo a cualquier parte y me presentaban como más subterráneo de Mancha Terrorista, ¿cachai, no? Ahora no, pues, hermano, ahora yo soy el más nomás, soy el más faca y voy solo y doy cara nomás, pues, hermano, como tiene que ser. Pero en lo musical, en la composición. Ah, ¿cachai? Por supuesto. Igual yo sé que era un pilar fundamental dentro de lo que era el grupo, ¿cachai? Dentro de lo que es creación y weá. Pero acá, como estoy solo, créeme que las cosas igual resultan un poco más fáciles, brother. Me gusta mucho más porque es más. Es más de lo que soy yo, conservo un poco más de lo que es mi esencia como MC y, por supuesto, primero que todo, como persona, como lo que somos. Bueno. Oye, esto de tu carrera como solista, que yo también concuerdo contigo, es parte de la evolución de cada uno, musical, desarrollo, etcétera. También tiene que ver con el cambio de nombre de MC, ¿o no? Porque antes yo también te conocía como STR, ¿o no? Sí, O sea, sigo siendo el STR, brother. Sigo siendo el Cristian, el Pitu, como me conozcan acá los cabros. Pero lo que pasa es que cuando uno va evolucionando dentro de este asunto de la música, uno tiene que ir adaptándose a lo que es el mundo musical en el cual estamos nosotros metidos. No sé si, bueno, ustedes pueden ver lo que el rap chileno o el hip hop chileno evolucionó de una forma gigante. O sea, ahora hay mucha gente haciendo música, ¿cachai? No somos solo los que éramos antes cuando empezamos en el under, cuando grabamos con un micrófono, con un calcetín, cuando grabamos en un cassette y lo dábamos vuelta. Conocíamos raperos por música, yo le entregaba mi música a otro rapero y él me entregaba su música y así nos conocíamos. O sea, ya no es lo mismo. Ahora el internet globalizó todo, hay muchas plataformas. Antes era solo MySpace y ahora hay miles de plataformas. Si no estáis en YouTube no eres nadie, si no estáis en SoundCloud no eres nadie. O sea, las cosas cambiaron y eso tiene mucho que ver con lo que es ahora más subterráneo, ¿cachai? ¿No? Antes era el Madafaka, STR, lo que quieran, pero eso ya era cuando era cabro. Bueno, ahora tengo 25 y las cosas cambian, po, brother, ¿cachai? Estoy un poco más maduro y más subterráneo es lo que se viene ahora y se viene con todo, papi. Dale, Mati. Yo quería hacer una pregunta en relación a que, bonita, ¿cuál es la diferencia del STR de Mancha Terrorista y el MAD Subterráneo de hoy día en términos musicales, en términos de creación de letra, sonido y eso? Mira, Madafaka podía grabar con lo que fuera, con lo que sea, y le daba lo mismo y tiraba los temas para afuera. MAD Subterráneo, hermano, ya tiene otra visión, ¿cachai? Yo veo la música como algo de vida, yo quiero vivir de esto, quiero estar todos los días sentado en un estudio creando temas nuevos y gracias a eso poder viajar, poder estar en conciertos y que obviamente eso se remunere con dinero, como tiene que ser, brother. Si ya la cosa evolucionó, la mente evolucionó y los que estamos acá sabemos que la cosa ya está distinta acá en Chile. O sea, si tú no tomáis un rango y no tomáis lo que está sonando acá en Chile, no vaya a sonar, loco. O si no, vaya a sonar, pero solamente dentro de tu círculo. Y ya esa no es la idea. Yo quiero pasar un paso más allá, valga la redundancia. Ahora, con el grupo sacamos un video lyric con algo fresco, que ya es un poco más tranquilo, ¿cachai? Un poco más de rap picado a soul, con un poco más de jazz. Se vienen unos temas de funky, loco, que yo rara vez había hecho funky, pero un productor me pescó, me dijo, tú tenés potencial, Cristian, podía hacer esto, ¿cachai? Mira, te voy a pasar esta pista y creamos un funky. Y lo creé, po, y quedó bacán, hermano, ¿cachai? Entonces veo esas cosas como lo que está pasando ahora y más subterráneo de una persona más madura, po, de 25, ¿cachai? Que quiere vivir de la música más que solo mostrarla en el underground. Oye, Cristian, y con respecto a esto, como la madurez que tú habláis, hijo del underground, ¿llevas esa madurez tuya ahora? Sí, la verdad es que sí, ese hijo del underground fue un proceso bastante largo, lo grabé en 4 años, ese disco. Empecé, puta, cuando era cabro, ¿cachai? Con otros productores, nada que ver. Y ahora la wea evolucionó a caleta. Cuando saqué el disco, fue piola, no lo tiré por ninguna parte. De hecho, mi disco no está ni en YouTube, brother, ¿cachai? Yo lo tengo en SoundCloud y Mediafire para que lo descarguen. Quiero formar algo distinto. Quiero, o sea, todos tienen sus discos en YouTube, todos tienen en todas las plataformas, pero yo quiero que Hijo del Underground sea otra cosa, ¿cachai? Quiero que la gente que le guste mi música le cueste un poquito más buscarla, no que esté tan a la mano, ¿cachai? Quiero ir por ese lado, pero créeme que Hijo del Underground es un proceso bastante largo, pero tiene bastante madurez. En algunos temas se puede mostrar. Hay un tema que se llama Cuando se cree se logra, que habla mucho de lo que es la ley de atracción. Yo hablo mucho de la energía, de la espiritualidad, del ser. Más que nada, ese disco lo refleja caleta. Más que el barrio, más que todo lo que conocemos. Bueno, nos conocemos hace años nosotros, todos los que estamos acá ya lo saben. Pero la idea ya es mostrar un poco más de lo que somos más de adentro, ¿cachai? Interiorizarse y desde ahí sacar las letras y desde ahí hacer tu música. Oye, y con respecto a lo musical, de sonido, ¿algún cambio? Porque lo que chuta, yo recuerdo con Los Manchas es algo así, súper saltarín, power, sí, claro, pues llegaban Los Manchas, claro, y te veías los cabros saltando arriba, daba cualquier energía. Sí, exactamente. ¿Y ahora algún cambio? O sea, yo sigo haciendo rap del under, brother, no me quito de eso, pero aún así no me limito a hacer distintos tipos de música. ¿Cachai? Como te decía antes, ahora estoy creando funky, estoy creando unos temas más tranquilos, como que escuchamos ahora, ¿cachai? De la habitación y cuestiones, claro, como ese estilo. Vamos apuntando a otro target, otro tipo de público, vamos viendo un poco más allá las cosas, no tan solo dentro del hip hop underground o lo que quieren escuchar todos cabeceando Das FX, Helta Skelta, etcétera, etcétera. Esas fueron nuestras raíces y de ahí partimos, ¿cachai? Pero ahora ya estamos en otro tiempo totalmente distinto, en el cual tú tenés que adecuarte y saber ir con el mar de gente o con el mar del hip hop nacional de cómo está sonando ahora la cosa. No, yo le quería hacer como dos preguntas. Acá el compa ha hablado harto de como de la maduración, pues, ¿cachai? Del proceso musical y todo, pero en lo personal también hay un proceso distinto en ti, ¿cachai? No sé, me imagino en sí, tu vida cotidiana, lo que te ha tocado vivir, que nos podéis contar un poco eso. Y igual que nos contéis un poco la relación con la gente en Los Espejos, porque igual hay una relación bien cercana, me he dado cuenta, ¿cachai? En tocata, en temas que hacen, ¿cachai? Claro. Si nos podéis contar un poco eso. Mira, yo voy en cuarto año de mi carrera profesional, que yo estudio Relaciones Públicas Corporativas. Mi carrera dentro de la música es totalmente distinta a lo que vivo profesionalmente todos los días. Yo trabajo en campañas comunicacionales para gente súper importante, ¿cachai? Asesorías de imagen, etcétera, etcétera. Pero aparte tengo esto lo que es el rap, la música. Entonces, como yo me estoy manejando con otro tipo de gente, amerita que mi música igual sea un poco más distinta para poder mostrárselo a ese tipo de gente, ¿cachai? Yo no puedo mostrarle a una persona que, no sé, tiene años de experiencia en lo que es laboral o profesional dentro del ámbito de comunicaciones un tema de rap como La Vida Loca, ¿cachai? Yo estoy totalmente enfocado a lo que es un ámbito profesional y a lo que pueda expandirse más de lo que es Chile afuera, internacionalmente, ¿cachai? Yo quiero viajar, quiero conocer el mundo y quiero estar acorde a lo que quiero también a mis 25 años. O sea, yo sé lo que quería a los 19 cuando empecé en La Mancha, pero a los 25 ya la cosa se cambia y es lo que puedo ver ahora y es lo que me gusta hacer ahora. Ahora, dentro de lo que tú me decías con la relación con la gente de Los Espejos, o sea, yo al Matías hicimos un tema con el Faster hace años atrás y teníamos otro estilo, ¿cachai? Más sucio, terrible dirty, con lo que queríamos, con lo que teníamos. Yo empecé rapeando con el Jocazo ahí al lado de la línea del tren, hacíamos fogata con los cabros, con el Runner, con el Raptor, con el Jano Aviones, no sé, pues con el KTP, ¿cachai? Con el Z-Rock, weón, con todos los cabros de acá en Los Espejos. Entonces yo me crié dentro del rap en lo que es Los Espejos y de ahí empecé a inmigrar a otras partes como lo que era El Bosque, San Bernardo, El Centro, etcétera, etcétera, donde ahora conocen un poco más a Madafaco, al Mat Subterráneo. Oye, Cristian, a propósito, tú venías a presentar el disco Hijo del Underground, exacto, ¿cierto? ¿Nos podríamos ir con unos temitas o no? Javi, DJ, Javier, no sé, esos dos, sí, ¿sí? Dale, luego mira, los temas, seguimos con la conversa y dale, al regreso también te preguntamos acerca de los temas, de por qué ese tema y esas cosas. Así que nos vamos con unos temitas del disco Hijos del Underground de Mat Subterráneo. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. Juré a mí mismo no decepcionarme, escribir solo por el placer que esto puede entregarme, interiorizarme, pintar demonios arriba de un ángel, vivir por la música antes que el amor vuelva a matarme. Madrugadas, noches se van en un instante, así llega la vejez. Solo doy gracias por ser un pequeño mundo de gigantes con gas en sus mentes, no llegan a ver lo que hay debajo de sus pies. Vago entre estrellas buscando un sol que no alumbre, estupideces absorben el mundo absurdo, te irrumpe. Vuelo entre el lumpen para beber de tu piel, yo voy a correr donde nadie me busque. Es que hay tanto que decir y tanto tiempo para contarlo. Las horas recorren el cuaderno y se van guardando. Cierro los ojos, quiero vivir a ciegas, guiado por mi instinto, insisto en nuevas fronteras. Me miran por encima del hombro, yo no lo nombro, pero poco a poco se les va quemando su interior. Ya no sigo el camino de alguien más, señores. Ahora creo el mío propio con mis propias opiniones. Ay, ya no hay escapatoria. Papel, noche, no sé, otra vez volví a ser el que nadie conoce. Prefiero que las cosas pasen, así sé lo que viene. Soy impaciente, maldito, con hábitos de beber. Yo rosa el humo, la cosa es de algunos que sienten en verdad que el jazz es la aguja que va a coser. Quizás ahogándome en el vino encontraré lo que quieren, o quizás solo de nuevo vuelvo a todo devolver. Vomita, sola realidad incita. Por eso dejo mi legado en manuscrita. Creo mi propio recital lleno de terroristas. En pie de guerra por defender ser idealista. Nadie me quita pensar, vivir el día con ganas. Estoy aquí, lo sé, pero no sé si mañana. Hace frío, el río ya ni piedra trae. Ya no confío, algo que rescaté de mi madre. Y ahora todos se van tomando de los codos. Y ahora todos saben todo según ellos, por favor. El ejemplo está claro, señor. Si ahora niños enseñan a adultos a ocupar un computador, el futuro está en la palma de algunos. Mi futuro está en el viento, fluyendo, esperando maíz. Este vaso está vacío, señores. Cantinero, trae veneno que está bueno. Yo me quedo aquí, it's like that. Te haré una pregunta. ¿Quién más lo sabe? Estoy esperando la respuesta, listillo. Nadie. No se lo había dicho a nadie. No te pases de listo conmigo. No me hagas cabrear intentando engañarme. Bien, hagámoslo y vamos. No lo hagan, no es necesario. Yo no diré nada a nadie, te lo juro. Por favor, tengo familia, hijos. Y espero que por su bien tengas un seguro de vida. No están, se fueron, no volverán, dijeron. No lo sé, tal vez mi mente se queda ya por siempre. Es que en este mundo todos quieren ser rey. Yo, el asesino de tu estilo fake. Desaparezco pa' que no sepa quién fue. Ven, ven, yo te muestro todo mi mundo crazy. Entramos en trance, tú te quedas y lunatista. A ver dónde está nuestra galaxia. Que yo cante de pana y que mi flow sea mañati. No es mi culpa, hijo puta, si no sabe matemática. Yo aprendí de broca coche y ahora te la hago fantastic. Ando por mi zona, así que vos déjame tranquilo. Vuelo con mis homies, despreocupado por la money. Aquí solo soltamos emociones, son ritmos por montones. Sensaciones, los colores, madafaka singular. Solo fueron rumores. Dámoslo y vamos. No lo hagan, no es necesario. Yo no diré nada a nadie, te lo juro. Por favor, tengo familia, hijos. Y espero que por su bien tengas un seguro de vida. Busquen almada en la nada, entre mar de aguas congeladas. Entre la mal hablada fama mal ganada. No tienen idea, sorgan con sus propias palabras. Cuando saben que con ustedes no se me enrea. Si vea mi cara rara, será por algo. Y estoy en trance donde sigo lo que tú no andas buscando. Evolución te la encargo, entrena tu auricular. Entrega el micrófono si no hay nada más que hablar. Soy un vigía aquí, mi libertad se llama rap. Encuéntrame en estas líneas que no podrás quitar de tu retina. Terminar donde de menos te lo imaginas, en la hora menos pensaste en lo que te incentiva. Un solo palpitar, con el éxtasis de la fina morfina musical. Escoja su lugar, pero a mí no me venga con mentira o sentir al fuego de esta era brígida pentapolar. Primero, por supuesto, descárteme, quíteme de sus planes, por cierto. Estará bien, no hay lugar para dos enfermos. Del error, no importará nada su gesto. Convéncete, estamos lejos de todo esto. Este es el escape perfecto. Este es el escape perfecto. los temas del disco de Matt Subterráneo. Así que la pregunta se la voy a tener que hacer a él. Y también le pedimos que nos explique en qué consiste cada tema, pues, la letra y todo eso. ¿Qué escuchamos? Mira, el primer tema se llamaba Creer, Crear, Concretar y Crecer. Ese tema habla de cuando uno empieza un proyecto hasta cuando uno lo termina. Las cosas siempre como que al principio pueden resultar un poco más difíciles, pero siempre tiene que empezar a creer para poder crear. O sea, sabemos que todo está en la mente y que cada uno puede vivir según lo que uno va imaginando, ¿cachai? Ese tema habla mucho de lo que es fuerza interior, fuerza de voluntad y de lo que es tener las garras y las ganas de hacer tus proyectos y de lograrlo bien más que nada. ¿Y el segundo temita? El segundo se llama Escape Perfecto. Ese tema lo hicimos con Singular de La Cabeza Nostra, de Los Quiltros. Le mando un saludo a mi hermano, sé que está pasando por un lado difícil, así que te mando mucha energía, Singu, Matías, estáis claro de cómo es la cosa, así que tú dale, sigue para adelante, tu hija y tu esposa te está esperando, así que dale, hermano, acá estamos con mucha energía para ti. Ese tema habla de lo que somos más que nada como raperos, pero interior, ¿cachai? Hay gente que quiere mucho mostrarse, quiere mucho estar afuera en la palestra, pero no, pues nosotros los raperos sabemos que la música es de nosotros y que de ahí primero y después para afuera. Buena, buena, ¿o no? Buenazo, buenazo. Igual oye, se ve el cambio un poco de la madurez. Musical. La madurez. Sí, la madurez. Se nota un poco. Habla bonito ahora, tío. Sí, yo también noté eso y te lo voy a decir también. Sí, se nota la evolución. ¿Hace bueno, cuánto man. Viniste para acá? Hace como 3 años. De 3 años para acá, aproximadamente. Sí, pues, no, se nota hasta en tu forma de hablar, en tu forma un poco más calmada y todo. Esta es una pregunta que viene del otro bloque, hermano. Tú dijiste en un momento, a mí me gustaría vivir del rap, me gustaría vivir de la música, ¿cachai? Yo sé que en Chile es un desafío, ¿cachai? Vivir de la música, porque es tremendamente difícil, ¿cachai? Entonces, la pregunta es cómo asumes ese desafío, los costos de ese desafío y cómo no perder la esencia de uno mismo frente a ese desafío. Me explico, lo comercial muchas veces te predispone a, en algún modo, tu contenido, tu forma de ser. ¿Cómo lo asumes ese desafío? Con esa... Te entiendo, perfecto, pero... Básicamente la música es lo que uno siente. O sea, si yo quiero hacer un tema de amor y hablo de amor todo el rato, yo no voy a dejar de ser el más subterráneo por hablar de amor, loco. Realmente con el proyecto de Algo Fresco, ahora ustedes cuando salga ese disco van a notar lo que es mostrarse de una manera distinta frente a la música. En ese contenido, la verdad es que se habla, yo le hablo, no sé, a las chiquillas en este caso, ¿cachai? Se le habla más o menos a la gente que quiere bailar. Yo no hago muchos temas de lo que es rap, etcétera, etcétera. Hago temas para afuera, yo pienso en la radio. Yo puedo hacer un tema pensando en lo que suena en la radio y puedo grabar ese tema y puedo lanzarlo y puedo seguir siendo el mismo más subterráneo, o sea... No tengo problema con eso. El desafío aquí es no perder la esencia como persona más que como músico. La música es variada. El rap es solo la puerta de entrada para un universo musical infinito, brother. ¿Me entiendes? O sea, si tú me preguntas esto, es porque te entiendo, porque tú me ves de otra parte, como mancha terrorista, como el hip hop, underground, el barrio, bla, bla, bla, bla. Pero yo ya pasé por eso. Yo ya pasé por esa etapa y ahora estoy en una etapa de otro tipo. ¿Me entiendes? Yo estoy buscando otro tipo de personas y mi música va hacia otro tipo de gente, no solamente a los raperos de la Pobla. Sí, bueno, precisamente a eso iba la pregunta, pues, ¿cachai? Como, claro, es parte de tu evolución, pero hay muchas personas y hay muchos raperos en sí que no toman esa decisión, pues, ¿cachai? Y claro. Es la libertad de cada uno. Hay raperos que llevan, no sé, 15 años y siempre han sido underground, ¿cachai? O siempre han estado en el margen de la música rap más comercial. Por eso te preguntaba eso, ¿cachai? Porque yo veo, o siento, o percibo que, claro, como a meterte a los grandes circuitos o los circuitos comerciales, de algún otro modo uno tiene que ceder algo, ¿cachai? Claro. Y claro, tú explicitas y señalas que claro, tú ya lo asumiste, eso, sí, esa transformación. Y está bien, pues esa era la pregunta. Dale, Camilo. Igual es Es raro encontrarse con un Mac diferente así de un... No, de verdad. Sí, bro. Sí, a ver, te entiendo. Escuchándote así ahora, entiendo igual un poco tu evolución, cómo estás haciendo la música. Entiendo que lo que tú lo planteas es súper importante. Mucha gente tiene un poco miedo al cambio musical. Tú ya rompiste un poco esa barrera y estás dispuesto a enfrentarte a estos nuevos sonidos, a lo comercial que se le puede estar llamando. ¿Qué pensás cuando después que la gente te diga, oye, Max Subterráneo, qué weas, te vendiste ahora? ¿Has pensado en algún momento? Porque mira, de este mundo del hip hop que nosotros vivimos, se da mucho ese caso, porque mira, todos estamos hablando acá que nosotros conocimos un personaje tuyo sumamente diferente. Uh-huh. Y ahora tú lo que hablas es totalmente opuesto a lo que nosotros llegamos a conocer. ¿No piensas a veces que la gente te va a decir, oye, Max, te vendiste o por querer ganar plata dejaste de ser tú? ¿Crees que a veces la gente te va a cuestionar un poco que perdiste la esencia? De más que sí, bo. Pero yo lo que les puedo decir a esa gente es que yo no me vendí, bo. Yo crecí, que es distinto, bo. Yo tenía 19, hacía otro tipo de música, a los 20 también, 21, 22, 23, a los 24, pero ahora tengo 25 y estoy haciendo este tipo de música. No, es venderse, loco, es crecer. Si estás en el barrio y te gusta el hip hop underground, quédate en el barrio con tu hip hop underground, pues. Yo quiero otra cosa, yo quiero más allá. Yo quiero el mundo, loco. Yo no quiero solo el barrio. ¿Pero crecer supone necesariamente ese cambio? Depende de cada persona, brother. Depende de cada persona. O sea, depende de cómo cada persona tome la música y depende de cómo cada persona tome el hip hop más que nada. Porque dentro de lo que es hip hop hay muchas ramas que van hacia los lados, ¿cachai? Nosotros adaptamos una que es el rap y es la música. Como que hay una línea igual, así como bien delgada, que yo por lo menos así interpreto desde mi percepción acerca de la música, en el que el venderse finalmente tiene que ver con el hacer música para vender o que tu música se venda. ¿Cachai? La diferencia, como cuál, así como... Esa es una línea delgada, ¿cachai? Exacto, yo creo. Entonces, ahí, ¿cómo de alguna manera como que resolví ese tema? Mira, básicamente... Yo resuelvo ese tema porque yo puedo hacer mucho tipo de música. De hecho, yo no hago solo hip hop. A mí me gustan los boleros, yo canto salsa. O sea, puedo hacer muchas cosas, ¿cachai? Yo empecé en el hip hop, que es distinto. A lo que puedo hacer ahora es mucho más variado, porque mi voz lo da, mi creatividad lo da. Y según lo que puedo imaginar y según lo que puedo estar en un estudio, y si alguien me pone un desafío, yo lo logro, no tengo problema. Si alguien me dice, no, mira, hay cosas distintas igual, po. Yo ni cagando haría un reggaetón por mano, ¿cachai? Te creo un funky, te creo, no sé, po, una cosa que pegue, algo con estilo, ¿cachai? Pero ni cagando un reggaetón como, ven, mami, suéltate hasta abajo, ni cagando, por loco, ¿cachai? Yo quiero hacer música con estilo, con una hueá fina, ¿cachai? Una hueá elegante. No quiero hacer una hueá que sea así de simple y que venda, porque hacer reggaetón es re fácil, ustedes lo saben. Pero hacer un funky que pegue y que sea bueno y con una buena voz y con una buena producción es distinto, brother. ¿Cachai? Por ahí voy yo, por ese lado. Oye, yo quería, cambiando un poco el tema, quería como sumergirme en Hijos del Underground. Uh-huh. ¿Cómo fue el proceso de producción? ¿Cuáles son los beatmakers que hay en el disco? ¿Si hay featuring, hay colaboraciones, con quiénes? ¿Cómo llegaste? Sí, hermano. ¿Cómo nace este disco? ¿Cómo se concibe y nace? Mira, este disco lo creé, bueno, como les decía, hace 4 años aproximadamente atrás, 4 años y medio, cuando tenía otra mente de lo que era la música. Ser hijo del underground más que nada es salir del cascarón hacia lo nuevo y enfrentarse y darle cara. Hijo del Underground consta de 2 productores masivos, que es Maldito Macros, que es de Concepción, que hace música con The Master Wanted, con Cita Zoe, etcétera, etcétera. Y el otro que es Broca F, que es de Puente Alto, que es con el, con actualmente con el que trabajo. Él es mi productor, ¿cachai? Yo de ahí saco mi música, de ahí saco mi voz, de ahí saco todas mis producciones. El productor y el beatmaker, ¿cierto? El porque productor yo, y beatmaker. Claro, porque hay una diferenciación ahí. Exacto. Claro, sí. Beatmaker, lo que yo entiendo, el sí. que hace las pistas, el que construye la música, y el productor el que te arma el disco teniendo una visión más global exacto, de todo. Exacto, claro, pero aún así la mezcla de masterización es del hombre, ¿cachai? Es de Broca F, de Felipe. Mira, Hijo del Underground más que nada te refleja lo que cada persona quiere ser. Tiene temas, si te puedo ir relatando por título de los temas, parte abriendo un portal. O sea, el primer tema se llama Primer Portal, no intro. El segundo tema se llama Sin Límites, que habla de la gente, que es uno de los temas que quiero tirar acá en vivo para que la gente lo pueda escuchar. Habla de los que saben que no hay límite en esta vida, sabe que tú puedes lograr lo que queráis y cuando queráis, y es cosa de que tú te lo propongas. Hay otros temas que, por ejemplo, se llama El Creer, Crear, Concretar, Crecer, el que estábamos escuchando recién. Hay otros que se llama Cuando se quiere, se logra. Hay otro que se llama Trip Dimensional, ¿cachai? Que habla un poco más allá de lo que vemos normalmente. O sea, tiene mucho que escuchar. Es un disco que tiene mucho contenido y que gracias a eso no toda la gente lo escucha, porque algunos solamente buscan ritmos raperos que te muevan la cabeza, pero otros buscan contenido, brother, y a esa gente yo estoy apuntando. ¿Y cómo lo recibió la gente? Puta, ¿sabéis qué? El disco, brother, como te digo, yo lo tiré por Facebook, plataformas normales, aún no están ni en YouTube, SoundCloud, y la gente lo ha recibido bacán. La gente lo recibió bacán, o sea, había harta gente esperando ese disco y gracias a eso pudo tener buena recepción, pero ahora lo estoy mostrando aún más, como por ejemplo en estos espacios como de radio, estoy saliendo más a cantar solo, estoy aceptando propuestas, tengo una marca de eventos que se llama Space Jams, gracias a eso he hecho como unos 3-4 eventos que han sido allá en San Bernardo, ¿cachai? Y ahora lo estoy expandiendo, vamos a ir a Valdivia, a Concepción, vamos a ir a Rancagua y a Valparaíso, estamos creando eso y eso solamente sale de la gestión propia, bueno, parte por mí, pero aparte también de toda la gente que tengo afuera y que apoya mi música y que quiere hacer surgir esto del rap. Buena. ¿Qué? Oye, Madafaka, y Hijos del Underground, ¿tiene que ver algo muy parecido a algo fresco, lo nuevo que estáis haciendo, no? No tiene nada que ver, de hecho. No tiene nada que ver, brother. Hijos del Underground es totalmente rap, como te decía. Yo siempre quise hacer como KCO, weón. ¿Cachai? Como ese tipo de música. Ese es lo que busco, a dónde apunto, etcétera, etcétera. Vivimos doble vida. Yo creo que a ustedes también le pasa. No sé si lo saben. Vivimos doble vida, ¿no? Somos una persona afuera y somos una persona dentro de lo que es la música. Por ahí va este asunto. Como le decía, HDU, Hijo del Underground, es una cosa totalmente de harto contenido. Tiene harta letra, loco. Y tiene harto ritmos variados. Tiene trap, ¿cachai? Tiene rap. Tiene un poco de neo soul, tiene un poco de jazz, tiene de todo, brother. Entonces es totalmente distinto a lo que es algo fresco ahora. Ahora que hemos hablado harto del disco, que el... Eso bien. Ya, brother, dale nomás. Tírate una rabiada. Dale nomás, por mano, si pasa estamos. ¿Cómo estamos, DJ? ¿Sí? La otra, papa. Recordamos el teléfono 22564-3848. Se puede ganar un disco. Autografiado. Con un besito al motherfucker. Esa es. Así yeah. Es. Vale. Ok, esto es para toda mi gente de raíces poblacionales que está escuchando esta noche. Yeah, este más subterráneo, solo con caso. La gente acá presente, hijo del underground. Nunca pierdas tu esencia, pero puedes evolucionar, ser versátil, loco. Yeah. Yeah. Como traigo el estilo más buscado de todo este barrio. La decisión de ser eterno, nada complicado. Voy descifrando el paisaje sabiendo que algo tramo. Siguiendo un objetivo mío sin mirar para el lado. Me he dado cuenta que todo te suma o resta. La conexión está en entrar, mantener la mente abierta. Dentro de lo que piensas debes manejar. Elige bien con quién tu energía vas a mezclar. Esto está más allá de lo convencional. Convencido en hacer rap, despierto para crear. Creer, concretar, crecer y más rimar. Sin problemas, ese es el lema vital. Yeah, yeah, siempre habrá trampas, miles de faltas. Y es ahí, loco, donde tu experiencia habla. Son tus palabras las que abrirán portales o heridas. Mirando siempre para arriba y mira mis líneas. Vienen y van, se combinan con lo que la experiencia me da. Es no olvidar, avanzar sin dudarlo. Encuentra tu espacio, las ideas deben hacerse de inmediato. Querer solo lo necesario, más obtener oro. Murallas me hablan y gritan cuando estamos solos. El mundo solo una partícula, por tanto todos deberían cantar el coro y permítete ser cual tú eres y vivirás la vida que siempre has soñado. Esa es la ley, el universo te da poderes, tan solo tienes que aprender a administrarlos. Elige bien, agradece lo que tienes, camina por el lado de los que te han apoyado. Creer es ver, hermano, creer es ver, mi brother, creer es ver, ajá. Yeah, Mad Subterráneo. Vos dale lo que queráis. Vos ponele. Vos ponele. Ese era un tema nuevo que va a salir pronto igual. Se llama El Estilo. Yeah. No, no. Ese otro igual. Hay uno que se llama Sin Límites, que es del disco, que me gustaría mostrarle a la gente que está escuchando esta noche Raíces Poblacionales de la Casa. Yeah. Esto es para toda la gente que sabe que no tiene límites. Podemos ser lo que queramos, cuando queramos. Loco, ¿cómo? Yeah, yeah, yeah. Aprendí de mis errores como cualquiera. Un día es blanco, otro es negro. Quizás después cómo será. No es que ya no esté buscando primavera. Sé que prefiero el verano y todo lo que conlleva. Confié de veras. Pensé que alguien podía ser especial y me quedé con la gana igual. Así que qué más da. Tengo que caminar para después correr. Ya sin no tropezarme con otro hueso que roer. Y no, déjeme en este level. No me separe de mi friends never, ok. Es que llegó el momento de disfrutar sin límites. Ando buscando sonrisas, me sigues. Son 24 inviernos, 23 conciertos, 21 el paradero de los muertos. Yo sueño despierto, me escapo de este cuerpo. Volando bajo tierra, está la escena de guerra y tu pena verlo. Y no sé cómo pueden perder tanto su tiempo jugando al destrozarse. En vez de descifrar tus segundos en un verso, es el real romance. Lo que tengo con mi rap no lo cambio por ni ninguna, así que vaya pa' allá, declaré serle fiel solamente a la luna. Sin límites, sin nadie que me limite, ni a mí, ni a mi élite. Viste que sentado en tu computador no logra nada, estoy buscando mi vida, luchando a punta de espada. It's time now de separar, borrar las malas caras, despertar pensando en vivir como si muera mañana. Adiós a la rutina poco sabia y un bienvenido a esta estadía extraordinaria. Y no, no habrá quien se interponga entre yo y mi rap. Resisto contra viento y marea. Escribo todo lo que venga y se presente. Esa es mi música, mi verdadera libertad. Y no, no habrá quien se interponga entre yo y mi rap. Resisto contra viento y marea. Escribo todo lo que venga y se presente. Es esta música mi verdadera libertad. Saca la mala energía y bañate en creatividad. Las ideas son las que mueven al mundo en verdad. Es una identidad por persona. Yo decidí vivir creando, morir cantando. Es un legado, un viaje astral. El verdadero sentido se lo das tú. El verdadero sentido se lo das tú. El verdadero sentido se lo das tú. El verdadero sentido se lo das tú. El verdadero sentido se lo das tú. El verdadero sentido se lo das tú. El verdadero sentido se lo das tú, mi brother. Eso. Primero se llama El Estilo, es un tema nuevo que va a salir, que me robó una pista de Nick Wiz. No sé si conocen a Nick Wiz, el productor de lo que era Celaduelas. Le robé la pista, care palo, ¿no? Y el otro se llama Sin Límites, que es el single del disco HDU. Dijiste que por interno dijiste que tenía un video ese tema. No, no, no. Otro tema. No. Otro tema otro que tema. Vamos a tirar. Escuché ahora. Mal. Vamos a tirar un temita ahora y para que lo escuche la gente. Atenta la gente. Ese, no, esa canción no el tiene video. Reportero. El reportero. Otra. Esa canción no tiene video. Es otra canción. Ya, para que la gente no se confunda en la casa. Sí, ¿ya? Pero aún así igual te cuento que igual vamos a sacar hartos videos del disco. Yo estoy pensando harto en invertir. Como te digo, las cosas ahora evolucionan. La verdad es que antes podía pedirle un favor a un amigo que me hiciera un video. Ahora tengo que pagar por un video, compadre. Y se paga bueno. El profesionalismo, eso es lo que se paga. Yo ahora pago por grabar, pago por pista, pago por video y las cosas salen distintas, compa. Ya no es lo mismo que pedirle un favor a un amigo, grábame este tema y weá, y que te lo haces a malas. No, pues, yo pago a una persona profesional que sabe de sonido, una persona profesional que sabe hacer video, y le pago a un padre y sale el video, bueno, caché, ¿no? Ahora, hace poco saqué un video que se llama Escaleras de Fuego, que es uno de los temitas que vamos a poner ahora a continuación para que lo pueda escuchar la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. ¿En vivo? No, bueno. Pues ahí lo van a poner... Ay, un ratito más, ¿no? Sí, un ratito más, pues sí. Sí, vaya. Sí, sí, vaya. A mí se me quedó una pregunta y una temática del bloque anterior. Siempre se me quedan las preguntas del bloque anterior. Dale nomás, dale nomás. El tema se llama Sin Límites. Sí. Y tú dijiste delante que parte de tu evolución como persona tiene que ver con que no hay límites, que los límites se autoimponen, que alguno tiene que tirar para adelante y todo. De todos modos, yo tengo una discrepancia contigo en eso. ¿Cachai? Yo concuerdo contigo que claro, los límites muchas veces están dentro de tu cabeza, ¿cachai? Muchas veces tú te impones límites, pero sin embargo yo no tampoco desconozco que hay condiciones estructurales que sí te ponen límites, ¿cachai? Que ¿cómo sí, cuáles? La pobreza, por más, ¿cachai? La pobreza es un... por más que tú queráis... ¿La pobreza material? ¿Cachai? Sí, uh-huh. Pues, claro, no solamente la pobreza material, pues, ¿cachai? Por más que tú queráis hacer, no sé, pues, música, queráis, ¿cachai? Elevar tu contenido, si no tenéis un capital cultural, que, ojo, eso es lo que está cambiando en ti, ¿cachai? O sea, tú dijiste, estoy estudiando, estoy relacionándome con otras personas, ¿cachai? Entonces, claro, pues yo concuerdo contigo que los límites muchas veces están dentro de uno mismo, ¿cachai? Pero si uno no va evolucionando y va accediendo a otros conocimientos, a otros capitales, que no tienen que ver solamente con lo monetario, ¿cachai? Claro, pues ahí esos límites van desvaneciéndose. Pero si tú en un momento te quedas solo enclaustrado en algún lugar y no hay oportunidades para poder salir, claro que las condiciones estructurales te van a afectar, pues, ¿cachai? Uh-huh. A eso voy, pues. Eso era un comentario general. Sí, te entiendo, caleta. Pero mira, yo te voy a explicar algo. Yo voy en mi cuarto año de carrera, ¿ya? Yo trabajo para pagar mi carrera. Me levanto temprano, todos los días, para pagar mi carrera, para poder educarme, para poder estar un paso más allá, porque yo quiero ser más de lo que soy ahora. ¿Me entiendes? Eso parte por persona igual. Todos sabemos lo que somos y lo que queremos ser y lo que queremos llegar a ser más de lo que somos. O sea, este asunto de sin límites, como tú bien lo dices, para algunas personas... no se puede, simplemente porque quizás nacen en un entorno donde ese mismo entorno los lleva, no sé, pues, brother, a la drogadicción, a caer en malos hábitos, a ser, no sé, pues, ladrón, etcétera, etcétera, y te va ahí fuera, chavo, ¿cachai? El asunto parte por uno, brother. A mí me tocó vivirla así y así es como la cuento. Sí, ¿sabes por qué te lo digo? Porque de verdad esta idea así como del sin límite nos lleva como a comprarnos ciertos paradigmas, ¿cachai? A romperlos más no, que comprarlos. No, a comprarnos, mira, te lo explico, ¿cachai? El sin límite, cuando hablamos, el tema está en ti, ya estamos hablando de individualización, ¿cachai? Y ese es un paradigma, ¿cachai? También se puede conectar con la idea de emprendimiento, ¿cachai? Por supuesto. Que es uno de los paradigmas del neoliberalismo, ¿cachai? Tú puedes ser emprendedor, tú puedes ir solo, puedes entrar al mercado, ¿cachai? Pero esa idea de emprendimiento nuevamente tiene una trampa, pues, ¿cachai? Porque si tú emprendí un emprendimiento, valga la redundancia, si no tenés red, hermano, te vais como la claro, llampa, hermano. Pero es que tenés que buscártela. No, por eso, si yo te estoy diciendo, estamos hablando de ti, de tu evolución. Sí, pues. Estamos hablando de cuando tú viniste, cuando tenías 20 años, ¿cachai? Sí, pues uno evoluciona, 19. ¿Cachai? 19 años, 20, ¿cachai? Ahora tenés 25. Obviamente que evolucionaste en muchos sentidos de tu vida, ¿cachai? Sí, desde caleta. Acceder a esos capitales que hablábamos delante. Exacto. Hasta hacerte una introspección y decir qué quiero yo de mi vida. Exacto. Pero ojo, a lo que voy es que no todos hacen ese proceso, no, ¿cachai? Por eso es mi música. La idea es, claro, para la idea esa, es que todos la hagan. Para eso es mi música, brother. Mi música va dirigida a las personas que quizás no piensan como estoy pensando yo ahora, pero les gustaría esto. ¿Me entiendes? Le gustaría emprender, le gustaría salir más allá. Loco, yo he creado marca, loco, yo he creado eventos, he hecho eventos de la nada en la calle con mi computador y unos parlantes, pero aún así me consigo unos micrófonos y hago que rapeen los cabros. He llevado cabros a rapear para afuera, he rapeado con gente, yo los llevo a estudios, gente que no conoce nunca un estudio, que siempre ha grabado mal, los llevo a un estudio, ¿cachai? Lo hago que miren un poco más allá porque también lo hicieron conmigo. ¿cachai? Yo gané experiencia cuando era muy cabro chico con este asunto de la mancha terrorista, porque viajamos, cantamos en escenarios grandes, teloneamos a gente importante. Me acuerdo cuando teloneamos a Onyx con Psycho Realm, loco. ¿Sabéis qué hice yo en ese concierto, no? Todos llevaron un show normal. Yo fui, me conseguí una radio, loco. Me fui, la conseguí y la llevé a ese concierto. Y en medio del show, en medio de los temas, yo hice una weá en Cool Edit, pegué el tema del Raise It Up de Onyx, otro tema, como no me acuerdo, el Jump Around de House of Pain, loco, y al final le puse un tema a La Mancha, que era el Entre el Humo con CHR. ¿Qué pasó? Éxito. De una idea chiquitita puede hacer algo gigante. Entonces, lo que yo quiero demostrar y lo que yo quiero reflejar ahora es que todos pueden hacerlo. Todos. No porque tu entorno sea malo, tú tenés que ser como tu entorno. Tú puedes salir de ahí, tú puedes brillar, ¿cachai? Tú puedes salir del barro. ¿Has cachado la flor de loto, no? Las flores de loto salen de lo más oscuro del fango, por mano, pero salen para arriba y son hermosas. Así es la cosa. Eso es lo que yo quiero mostrar. Por eso te digo que es sin límite. Yo entiendo lo de los paradigmas, entiendo lo que a cada persona le toca distinto, pero por eso yo hago esta música, para que ellos la escuchen y puedan concentrarse en lo que ellos también quieren y en lo que ellos quieren lograr más que nada. No, estamos de acuerdo en eso. Estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero claro, uno no puede extrapolar tu propia experiencia al resto. Uno quisiera que fuera así, ¿cachai? Y no todos estamos tocados con la varita mágica que nos ocurra esa idea de ya llevamos a llevar una radio. Bacán, Cristian, que a ti te pase, ¿cachai? Pero a lo que yo voy, y es bacán también que estoy dando este consejo, ¿cachai? Pero a lo que yo voy es que yo no me compro el cuento así de fácil, ¿cachai? O sea, sí sé que es súper importante hacerlo para poder superarte a ti mismo, porque todos tenemos una historia similar, brother. Todos somos de sectores periféricos, de padres que no tienen mucho poder económico, ni estos otros capitales, y todos nos hemos hecho un camino al andar, ¿cachai? Pero no toda la gente, hermano. Yo me crié con cabros aquí en la Caro que, bueno, están presos, están en la pasta, están. Entonces yo me pregunto cuáles son los factores que están dentro de su vida que cambian nuestras dos situaciones, pues, ¿cachai? Y claro, tiene que ver lo personal, obviamente que tiene que ver lo personal, pero también tiene que ver condiciones que quizás tus papás siempre estuvieron, no sé, tu familia, tus amigos, ¿cachai? No sé, ahí estoy especulando, yo... Claro, brother, mira, ¿cachai? Yo soy hijo de padres separados. A los 6 años mi viejo engañó a mi vieja y se viró. Él tiene otra familia, vive en Linares, etcétera, etcétera. Todos los meses me manda plata y con esa ayudo a pagar mi estudio, más que nada. Yo, loco, siempre me he ganado la vida solo. Mi vieja es el pilar fundamental de todo lo que soy ahora. Ahí tenía una, ¿viste? Exacto. Tu vieja. Hay gente que ni siquiera tiene al viejo ni a la vieja. Claro. Ni a la abuelita, ni a la tía, pero ni a nadie. Pues, entiendo a lo que tú vas, brother, pero yo no puedo hacer algo ahí. O sea, lo que yo puedo mostrarle a esa gente es cómo ellos pueden surgir. Sí, bueno, si ahí estamos totalmente teniendo de acuerdo, nada. Sí, sí, ahí estamos totalmente de acuerdo. Ahí yo estoy totalmente de acuerdo contigo, weón, y me parece tremendamente significativo que transmita ese mensaje, porque si tampoco lo transmitimos, claro, también nos vamos a quedar como con esa cara del oculta de que no existe, pues, ¿cachai? Si está bien que uno le diga a la gente, oye, si vos podías hacer, pues, si la inteligencia no está distribuida según parámetros socioeconómicos. Exacto. Ni nada, ¿cachai? Tú ponías dos niñitos, bueno, tienen las mismas capacidades, pero ¿qué pasa? Si vos vais cachando el desarrollo cognitivo, emocional, exacto, social, etcétera, de dos niños, bueno, vaya, un dato súper duro. Un cabro chico con un capital cultural alto aprende antes de los 5 años alrededor de 5.000, 4.000 palabras, hermano. ¿Cachai? ¿Tú cachai lo que significa el lenguaje, la chico, creación del totalmente mundo, etcétera? Un niño de escasos recursos, un niño pobre, aprende como 2.000, 1.500. ¿Cachai? Entonces ahí van, y claro, uno ha logrado hacer pie a esas adversidades, ¿cachai? Y muchas veces tiene que ver con lo individual. Pero hay otros que no la tienen. Pues bacán que tú digáis, loco, tienen que hacerla, ¿cachai? Tienen que buscársela. Sobre todo nosotros los pobres, pues, hermano. Es porque nosotros. Sí, sí te comprendo, ¿cachai? Eso es, ¿cachai? Pero tampoco olvidar que estamos en un entorno. A eso voy, ¿cachai? Claro, brother, nosotros, como todos los que estamos aquí ahora mismo, salimos del barrio, loco. Aún estamos quizás en el barrio, ¿cachai? Y queremos que el barrio surja, la gente de acá que surja. Por lo mismo hago esta música y sé que quizás no todos tienen las mismas condiciones para poder hacerlo, pero te invito a ti que estás escuchando y que no tenés las condiciones de hacerlo, a buscarla. Sale más allá de lo que está en tu esquina. Búscala, lee libros. Hay una cosa que se llama ley de atracción. La ley de atracción sirve siempre y cuando tú pienses que creer es crear, hermano. Así es la cosa. Oye, como dicen los cabros, los engrudos ahí, si no tenéis pega, invéntala, weón. Esa es. Esa así es, bro, que... innovación, sí, ¿cachai? Bueno, sí. Oye, cabro, habla tú mismo. ¿Cómo es en inglés? ¿Cómo es ese? ¿Eso es o no? No. No, oye, está el Matías aquí, está muy piola, ¿cierto? Ah, sí, sí, tiene que hablar. Está hermano, feliz, no, tenía, bueno. Está piola, sí. El Matías fue el que me trajo para acá la primera vez, pues loco. Sí, bueno, está muy hecho, piola. Este. Mi disco. Sí, oye, está el Jocás, bueno, no hablamos nada. No, bueno, no, yo me acompañé, no vimos para ahí. No, sí, este es lo apoyo. Lo apoyo. Este empezamos a rapear, pues pregúntale a dónde hacíamos las primeras pistas. En el EJ. ¿Conoces en el EJ? ¿EJ? Claro. Una weá así trae todo predeterminado, todo listo, así tú debes llegar al mar a hacer terrible fácil pista y terrible rapera, terrible así antigua de los 80, conchetumare, así. Espectacular, sí, la weá. Lo único que calidad de sonido es un poquito harta baja. Por mientras que vamos con el siguiente tema, recordamos el teléfono, el 22. Sí, pues, para que llamen, cabros. Preguntas, consultas, saludos, igual. Está el DJ, también está J. Locuaz ahí en los controles. Pueden mandar un mensaje si tienen alguna actividad. Aprovechar el espacio para recordar que mañana hay una actividad en el Instituto Nacional que tiene que ver con un foro mapuche. Las forestales. Sobre las forestales. Desde las 7 de la tarde es gratis. Va a haber van a presentar un documental primero y después van a haber dos exposiciones. Plantar pobreza se llama el documental, que es sobre las consecuencias que ha traído consigo la empresa forestal y los monocultivos de eucalipto y pino insigne. Sí. Y también aprovechar ahora el espacio para informar a la gente que el Liceo 110 todavía está en toma. Sí, hay harto en toma, brother. El Borgoño. Sí, he visto harto en toma. Yo trabajo en el centro. He visto harta gente que está en toma luchando por la educación, loco. Aguante. Hoy día la marcha. ¿Para qué vamos a hablar de eso? Se rompió la matriz en Providencia. Ayer renunció. Bueno, ayer no sé si antes de ayer renunció un ministro. Yo trabajo en lo que es ámbito político, ¿cachai? Yo trabajo en un asunto que se llama la Gran Logia de Chile. No sé si. ¿Sabe lo que es? Ya, perfecto. Oye, te pusiste masón. Ya, perfecto. ¿Conocen eso? Masón radical ya. Y bombero. Ya, mi pana. Yo ahí trabajo, ¿cachai? ¿No? Yo trabajo en ámbitos comunicacionales de lo que es eso. Entonces siempre tengo que estar acorde con lo que es la política. Lo que yo les puedo decir, sigan luchando por lo que quieren. Que algún día, loco, van a ver que toda la lucha va a tener sus frutos. Oye, con respecto a lo de ayer. Tuve la posibilidad de estar en el centro ahí, en el meeting de Felipe Durán. Bueno, comentar también que a Felipe se extendió nuevamente 40 días más la investigación. Ayer se presentaron las pruebas por parte de la Fiscalía y la Defensa, así que aguante para Felipe ahí, para Temuco y para la gente Lari, que se está moviendo bastante con el tema de la prensa independiente, para que este apoyo a este fotógrafo que está lo tiene preso el Estado, que lo está culpando por... Y a la parte estuvo BCI, estaba Amparo, había mucha gente ahí en la Plaza de la Constitución, fue bastante movida. Saludos al Cronel, que... Cronel Negro, que también trabaja ahí, que se está escuchando ahora, que está en paro su pega, el loco, para generar buenas razones laborales en este caso. Sí, así que harto movimiento en Santiago, he visto ayer y día. Así oye, que... y a propósito, Disculpa, no tendré chispo. No, porque el Liceo 110 está en toma, ya. Y los cabros. No, ayer o la semana se tomaron la MUNI, tuvieron una reunión con el alcalde, están en negociaciones. Y el tema importante es que los cabros necesitan alimentos no perecibles, ¿cachai? Bebidas, panes, porque de verdad están sin recursos. Entonces, la gente, si quiere apoyar, se puede acercar al liceo por el costado de Cardenal Caro, por ese portón negro, golpear la puerta y pueden hacer llegar la ayuda a los chiquillos. Que están, ¿cómo se llama? Están bien con mucha convicción de querer lograr su objetivo, que es como tener los implementos mínimos necesarios para poder ejercer sus carreras técnicas, que son administración y mecánica. Así que un saludo para los cabros que estuvieron la semana pasada acá, lo he ido a ver varios días allá y por lo que me he dado cuenta están... organizados, pues. Y ojalá que dure la toma y consigan lo que ellos quieren. No, yo lo quería decir a propósito del tema mapuche. Lamentablemente se revocó la medida de libertad a la Machi Francisca Liconao y nuevamente nuevamente volvió a la cárcel, ¿cachai? Así que es lamentable porque hoy día muchos hablan de la figura esta de yeso de Cristo, ¿cachai? De cómo se está pasando a llevar una religión. Sin embargo, lo de la Machi pasa ahí de largo. Así que eso. Y ahora nos vamos con unos temitas, ¿cachai? Unos temitas de rapeado o en disco. En disco, ya. Ese tema se llama Escaleras de Fuego y salió videito hace poco con mi hermano Tequila de Sativo Sonido. Se los dejo para que lo escuchen. Give me one time, open the mind, en dirección a lo que no comprende. Mucho freestyle, ronda la night, keep it real, nigga. Suena bien fuerte. Give me one time, open the mind, en dirección a lo que no comprende. Mucho freestyle, ronda la night, keep it real, nigga. Suena bien fuerte. Háblame, déjame saber qué tramas. Sé que hay algo guardado en tu manga y estate en pie, nunca descanses. La juventud del verdadero tesoro que ese cofre guarda. Y ráptame, llévate esta piel, sabio es el eterno y ese se lo lleva mi alma. Imágenes empiezan a aparecer en agujeros de gusano. Ahora cuando, hermano, te pido el aeroplano con destino lejano. Escribí sobre el tejado, la música me eligió, yo no la he dejado tirado en ese rincón. Materializo y vamos, mantengo la convicción haciendo lo que amo. Está el portal en todos lados, tu flujo será mostrado. Si algo no te gusta, solo déjalo. Tengo un imperio literario en mi interior. Rescato lo que nazca, construyo barca y saco a pescar palabras. Se resguarda por guardia, pillando la granja para te matar sin siquiera importar de quién se trata. Estás acá o viajas desde mi cuarto. Una calzada, conexión subterránea me inunda el más allá. No importa si fallas acá, lo importante es continuar, retratar, levitar, intrigar, saber que puedes. Ya te deja la mitad, si yo solo soy lo que tengo que entregar. Oye, 50 y sin control, va destroyer, hip hop, ambiguo flow, rap soldier, que tú quieres de mi bro, vas underman, ok, vamos a entregar lo más pesado, la escalera es de fuego, está muy iluminado, check this out, van a quedar knockout, con este directo, daremos el correcto, perfecto estímulo, este es mi círculo, vínculo vicioso, con el cual me conecto más poderoso, que va, Biggie, Biggie, Bamba, vamos a aprender la ciudad, algo me habla y lo vomito en rap, en letras, lenguajes distintos, de rimada faca al ritmo convictos. Noches de licor, escrito nocturno. Hoy es mi turno, solo veo humo. Sin retorno subo, una más y subo. Veo el camino y me subo. Me lleno de fortaleza, porque la vida es pura rudeza. Caer sin pararse empieza de nuevo. No me dejo caer, yo me elevo. Open mind, llegaremos al cielo algún día. Mi hermano lo sabía, yo no reconocía. No me esperes, mamá mía. Open the mind, en dirección a lo que no comprende. Mucho freestyle, ronda en la night. Difícil pensar, nigga, suena bien fuerte. Give me one time, open the mind, en dirección a lo que no comprende. Mucho freestyle, ronda en la night. Difícil pensar, nigga, suena bien fuerte. Sí. Abre los ojos, ven, te invito al trance. Seremos locos, algo inolvidable. Solo dejad caer. Festín detrás de. Abre los ojos, ven, te invito al trance. Seremos locos, algo inolvidable. Solo dejad caer. Ajá, yeah, motherfuckers. Shit. Tú sonríes y vas moviendo. la melodía que suena. Y sigue tu cintura en humo y más locura. Oh, esto dará para más. Más cerca sin duda, sabes, nada pura. Oh, solo ven a volar. Yo se siente, se pierde la gente, es un plan diferente, ya solo depende del clima que va a entregar. Te mueves, me envuelves, no pares, así es que me gusta tenerte bailándome, baby. Perdamos el control, prendamos el fuego, sin importarnos, no, sin rumbo y dirección. Viaje hacia el infinito. Sacando de este encierro es otra órbita, un mundo entero es solo el comienzo, perdamos el miedo, sabes que lo quieres, no estamos pa' juegos, no, no, no, no, no, no. Sabes que lo quieres, no estamos pa' juegos, sabes que lo quieres, no estamos pa' juegos. Empezar a recordar ahí. Yo creo que más que la primera, puede haber sido la primera y la segunda, ¿no? Ah, por sí, ahí. Sí, la segunda, yo creo que de la puerta para adelante cambió a Psycho Brian. Sí, ahí me acordé. Ah. Me acordé de. Este era el tema oficial de la. Sí, po. Dale, este tema que estamos escuchando de fondo era el tema oficial de la. El tema de apertura, obertura de los programas Raíces Poblacionales. Sí. Así que hoy podríamos tener micrófono ambiente en algún momento. Me empecé a acordar, ¿cierto?, de Jai Seco, Castorilero, Big Bola, el Maxi. Fue fugaz su aparición, pero igual. ¿Qué más? ¿Tú más? No, hay otro más, ¿no? No, po. ¿Vos? Po. Yo. El Memo. Oye, un saludo. ¿Qué Memo? Castor, ¿qué Memo? Ya. Un saludo para el Castor que está en el puerto, que nos copió el formato del programa, como dijo el Memo. Ese fue unas palabras del Bene. Yo digo al toque, el Bene siempre anda hablando de más y en los programas. Ahora le digo. Compare, el Bene dijo que los copiaste. Mentira, oye. Castor, no te preocupes, que las buenas ideas se replican. No, hermano, oye, lo otro, hablando bien en serio ahora, también escuchen un programa, hermano, al paraíso, Los Cabros, el Show de los Vicios, un programa que los cabros lo suben por. Podcast a internet, lo están subiendo siempre ahí en su página de Facebook, el Show de los Vicios. Así que lo escuchen, es un programa al puerto, ese. Terrible bueno y bacán igual el proyecto que tienen los cabros allá. Así que un saludo para Castor y los cabros, el Show de los Vicios. Yo le quería pedir una sugerencia a Castor, le hemos tirado hartas veces el palo, un featuring, po. Show de los Vicios, Raíces Poblacionales, que se haga alguna vez, po. ¿No? Viene, quiere ir con alguna. No, si ¿tiene alguna excusa para ir para Valparaíso? No, y viene si quiere ir para Valpo. Yo le digo que lo vamos a hacer, hermano. Hermano, 16 de julio va a ser allá un Space Jam, lanzamiento de Joven Underground en Valparaíso. Así que sería bacán que Raíces Poblacionales estuviera cubriendo ese evento. Anda la osa. Oye, Cristian, ya que dijiste el 16, otra fecha que vaya a tocar, presentar a Hijos de Underground, ¿dónde? Sí. ¿Cuándo? La verdad es que ahora, como te dije, estamos formulando eventos para afuera. Lo que yo quiero es viajar por mi chilito lindo. Así que el 2 de julio vamos a estar lo más probable en Rancagua. Estamos gestionando con Concepción, Valdivia, y el 16 de julio vamos a estar en Valpo, en Vagos Clan, con el lanzamiento de Hijo del Underground para allá. Buena, buena. Oye, antes de que se nos olvide, ¿qué tema escuchamos? Mira, primero que todo escuchamos Escaleras de Fuego, que es un tema con mi hermano Trequila de Sativo Sonido, que es un video que sacamos hace poquito. Lo pueden buscar en YouTube, ahí estamos. Está re bueno el video, underground, hip hop, del barrio. Está rapero el video, hermano, está rapero el video. Está rapero. Y el otro se llama Let's Fly, ya que es un poco más como estilo D'Angelo, ¿cachai? Como estilo Duel, J Dilla, etcétera, etcétera. Suave. Más o menos suavecito. ¿Cuánto sabe ese tema, brother? Para Gerla. Buenos temas escuchamos aquí, sí, con el Cristian. Oye, antes de... Igual queda poco tiempo. Sí, porque hago un repaso. Antes de eso, quería preguntarte a ti mismo, ¿qué pasó esta semana en Chile? Bueno, repaso a la contingencia, así apuradito. Bueno, hoy día hubo movilización estudiantil. La fecha estima en 150.000 los estudiantes que salieron a la calle. Yo anduve hoy día, me encontré con mi compadre Bene allá, y yo creo que eran como por lo menos 100.000, hermano. Así que bien ahí, puta, no sé en qué van a quedar las protestas, en qué va a seguir esto. Parece que el movimiento va a agarrar nueva fuerza. Así que nada, una de las cosas que me sorprenden, cabro, es el tema de esta arremetida, el despertar de las privadas, que se le ha denominado. En este sentido, se tomó los de la Universidad Andrés Bello, se tomaron la casona de Las Condes, hermano. Y eso ha provocado una controversia entre los mismos estudiantes más cuicos con los más pobres. Y también ayer fue el rector de la Universidad Andrés Bello, y dijo que lo iba a echar a todos. Y en la misma jornada de movilización, hoy día hay protesta. No crees, lo he hecho a todos, se va a quedar terrible de pato, po. Hoy día también, 9 de junio, no era solo la movilización estudiantil, sino que también habían protestas territoriales. Habían varios llamados para la zona norte, Quilicura, Conchalí, Recoleta, para la zona sur. Tenemos un reporte de... No, ven, esto es en serio. No estamos festinando con esto. No, nos está llegando una información de los cabros del Movimiento Vida Digna, que son del lado del sector sur de Santiago, que esa organización aglutina diferentes experiencias de organización en función de tema de la vivienda, educación, salud, muchas organizaciones que están en la lucha constante desde el pueblo. Los cabros se aglutinaron en este Movimiento Vida Digna, y bueno, la información que nos llega es de que empezaba a las 7:30, 8, la movilización para el lado de ahí a Santa Rosa con Vespucio. El 25. Y llegan cerca de 500 personas a la marcha al paradero 25 de Santa Rosa, en la zona sur, y dicen, zona sur se organiza y lucha. Posterior a esto, bueno, se cortó la calle alrededor de una hora, y con la llegada de fuerzas especiales, obviamente se despejó la calle. Pero los cabros lograron de alguna manera, por el periodo de una hora, de cortar la calle y de alguna manera interrumpir el tránsito e interrumpir la normalidad de la vida cotidiana de todos, para poder denunciar y para poder expresar el descontento del pueblo. Así que bacán, un saludo allá a los cabros del Movimiento Vida Digna y a toda la gente que salió hoy día a la calle, secundario y todo el asunto. Así que bacán. Otra de las noticias muy reciente que sucedió ayer fue la renuncia del ex ministro del Interior, Jorge Burgos. Bueno, las razones que dijo que eran personales, el cansancio, etcétera, pero tras bambalina, como en off the record, todos se sabe que no teníamos relación con... Tenemos un llamado. A ver. ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Aló, buenas noches. ¿Con Radio Experimental? Sí. ¿Estamos vivo? ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? ¿Cómo? ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Con César. Hola, César, muy buenas noches. ¿Tiene alguna pregunta, alguna sugerencia, algo? Cuéntanos. Bueno, quisiera mandar un saludo al maldito Mazafaga. ¿Quién es el Bowser? Soy acá, Bowser BCR Respect, hermano. Buena, mi pana, ¿cómo estás, hermano? Nada, pues acá pasando, escuchando el programa, Jocaso saltó el link y ahí puso oreja, pues, hermano. Yeah, negro. Qué vale, buena, bacán, buena. Gracias por que estés llamando, mi brother. Acá escuchando y bañando, pues. Oye, el meo disco, weón, bueno, no he tenido el tiempo de meterme ni a una red social, weón, bueno, pero no, el disco la raja, weón. Bueno. Vale, hermano, yeah. Muchas gracias, mi brother. ¿Cómo estás tú, weón? ¿Cómo va todo? Pura pega. Pura pega nomás. Pura pega. Al instituto, pura pega, weón. Bueno. Bacán, hermano. Puta, la raja que estés llamando, brother. Acá te mandamos un saludo a toda la gente de Raíces Poblacionales. Yeah, nada más, pues, weón. Bacán, weón, por este medio, por su programa, weón, que fomentan la música, la cultura urbana, weón. Y nada, pues, felicitarte por tu disco, hermano. Gracias, hermano. Muchas gracias a ti igual por llamar. Y para el respeto y nada, seguir apañando a rap chileno si la gente está clara. Eso, eso, mi negro. Un abrazo, cabro. Un abrazo, hermanito. Gracias, hermano. Gracias, bien, tu hermano. Gracias, vale, por llamar. Vale. Nos vemos. Paz. Paz. Buenazo. Hola. Se ganó la 11 con el Bene, entonces. No, ganó la 11 con el Bene, hermano. 11 con el Bene. Después de 9 años. Un pan hermano que llamó sabio. Recién. Hermano, te vamos a contactar por interno para coordinar la 11 con el Bene, ¿ya? Un pan con chancho y un capo. Se tiene que poner vivo el Bene. No, se tiene que hacer una 11 de corte, hermano. Oye, una buena 11. Sí, con un cujen, pues, hermano. Hecho por él. Bueno, ayer renunció el ex ministro, o sea, el ministro del Interior, Jorge Burgos, pero claro, lo que decía, él salió a argumentar que era el cansancio personal y temas personales. Sin embargo, hay una. Todos sabemos que había una rivalidad enorme entre Bachelet y Burgos, y que estuviera Burgos, un tipo de la DC, tiene que ver con un pacto. Sin embargo, más allá de la renuncia. Ay, la DC andan todos con la pera, hay una gran pérdida. Más allá de la renuncia de este tipo, que es un tipo nefasto, es importante saber que quien lo reemplaza es un tipo más nefasto aún. ¿Cachai? Peor. Mario Fernández, un tipo que es Opus Dei, enumerario del Opus Dei, dirigió la oficina entre el año 92 y 93. Entonces no es muy. De hecho, yo creo que es peor que el otro. Yo creo que sacaron siempre a un fascista para meter a un más fascista. Son más fachos que los fachos. Más fachos que los fachos. El tema, yo creo que el puesto del Ministerio del Interior siempre es un puesto que es tétrico. Sí. O sea, nunca va a llegar alguien de los trigos muy limpio al Ministerio del Interior. Sí. O sea, memoria muy, muy así. Belisario Velasco. Muy cercana a Hinz Peter. Tenía ese loco que estuvo muy piola en el Ministerio del Interior, estuvo metido en caleta de atado hasta de tráfico de droga. Al loco lo sacan del Ministerio del Interior, lo meten en defensa y el loco hizo compra al gobierno de Israel, compra de armamento. Entonces, tenéis Belisario Velasco, también otro personaje tétrico de la historia de este país. No, y Burgos no es menor tampoco. Y se suma la fuerza que tiene en este caso la Democracia Cristiana dentro de la nueva mayoría, porque el Ministerio del Interior es el departamento más importante que tiene el Estado, y en este caso que lo siga ganando siempre, este caso, la Democracia Cristiana con este personaje que es mucho más fuerte y les va a ser mucho más represivo que... La DC siempre está... Siempre ha estado la DC a cargo del Ministerio del Interior con lo que tiene que ver con la nueva mayoría, así que no hay nada nuevo de esperar y que sea otra persona con mano dura como están las cosas en Chile, así que no creo que sea nada nuevo como están pasando. Hoy, por último, para como ir cerrando un poco el tema de las noticias, hoy día se rompió una matriz. ¿Se rotó? No. Se rompió una matriz de agua andinas. ¿Ya? En el seminario con Providencia. Una matriz de 1 metro de diámetro, hermano, eran 200 litros de agua por segundo, ¿cachai? Que cayó al metro, o sea, hoy día fue nefasto en términos de circulación en la capital, sobre todo no por la marcha, por favor, no fue por la marcha, fue porque estos locos se rompió una matriz y quedó la cagada en el metro. Ahora, el tema de fondo es el siguiente: Agua Andina provocó un corte, o bajo su responsabilidad hubo un corte de agua, no hace más de 2 meses, por 48 horas en ciertas comunas. Ahora se rompe una matriz. Pepa Errázuriz dice que ella ya le había avisado a Agua Andina que había problemas de filtración. ¿Cachai? El tema es, ¿cuándo se condena a Aguas Andinas a pagar todo el daño que ha hecho? A compensar ese daño a las personas, al ciudadano común y corriente, a la persona común y corriente. Tener a gran parte de la capital 48 horas sin agua no le ha costado nada. Y la respuesta es que Aguas Andinas es uno de los grandes financistas de los políticos en Chile. ¿Cachai? Y eso no sale a la luz. ¿Sabes por qué? Porque el Servicio de Impuestos Internos, que es quien debiera querellarse por la evasión de impuestos a través de estas boletas truchas, no lo hace, hermano. ¿Cachai? Entonces, loco, Agua Andina financió a Frey, financió a Lago, ha financiado a Caleta, loco. Entonces, claro, uno espera que haya alguna compensación, una condena, alguna multa. Pero nada, Agua Andina ganó el año pasado más de 132 mil millones de pesos, hermano. Eso se los digo. Así que brígido, brígido. Oye, Memo, agregar algo sobre Agua Andina también. Ellos no tienen el deber, en este caso, romper la matriz, solucionar la contingencia que sucede en Chile. Ellos se hacen cargo del hoyo, arreglar, en este caso, la matriz y nada más. Uh-huh. Todo lo que tiene que ver con transporte, toda la pérdida de gente en este caso, que llegó muy tarde a su trabajo, el costo de las empresas que tiene, o de las pequeños restaurantes o negocios que hay por el sector. Todas las pérdidas que tuvieron al día de hoy, Agua Andina no se ha hecho responsable y tampoco legalmente no lo va a hacer, porque no tiene... Lo siento. Legalmente no lo va a hacer porque el Estado no se va a querellar en contra de ellos, entregando la solución. Así que, chuta, mala por Agua, nuevamente dejó caer a la gente. Hoy ya... Los cabros están... Lamentablemente... Cero concentración. Sí. Nos pilla, pasa ahí rápido... El tiempo no para, brother. No tienes micrófono, no tienes micrófono, Matías. Matías, no tienes micrófono. Aquí está. Hable. No se escucha. Nada, yo comienzo a despedirme. Un saludo y agradecimiento a Don Floribón, nuestro mentor, nuestro gurú, gran maestro, por el espacio Sin Censura. Un saludo a toda la gente que escucha Juega a Juega el programa y durante la semana lo escucha a través de las distintas plataformas. Eso, yo me despido, gente linda, nos vemos el próximo jueves. Ya la gente, no, toda la gente es linda, hermano. Toda la gente es linda. Eso. Pues yo aprovecho de despedirme de la gente que escucha Raíces Poblacionales. Un saludo al Víctor de Valparaíso, a los caros del sindicato CEDEC, a la Daniela, al Nahuel y a los cabros, gracias por venir, por estar acá. Eso, gracias, cabrón. Sí, bueno, vale. Un saludo antes de que ya nos vayamos despidiendo. También un saludo a la gente de Radio Placeres de Valparaíso, Radio Conciencia Rosario, de la Radio Villolímpica de Villolímpica. Y a toda la gente que de alguna manera retransmite o difunde este espacio de información alternativo. Así que también nos empezamos a despedir nosotros, agradeciéndole al Cristian, al Jocazo, que hayan estado aquí compartiendo hoy día con nosotros. Compadre Cristian, muchas gracias por estar aquí compartiendo su trabajo. Y eso, nos estamos encontrando el próximo jueves a la misma hora, en el mismo dial. Y nos vamos a ir con un temita en vivo de compadre Matt Subterráneo aquí en Raíces Poblacionales. Yeah. De la esquina Tuchureja. Yeah, hermano, muchas gracias por la invitación. Esto es Raíces Poblacionales, son los Jocazos más subterráneos. Hijo del underground, ya está en la calle, ya está en la calle. Sabes, podemos ser lo que queramos, cuando queramos, ese es el mensaje. La banda del loco Ronnie presente, loco. Y dice, limpia y señal, bajo la calma inesperada. Creció este sueño, las situaciones sí cambiaba. Ganó un convenio, experiencia bien aventurada. Limpia y señal, limpia y señal, yo, limpia y señal, bajo la calma inesperada. Creció este sueño, las situaciones sí cambiaba. Ganó un convenio, experiencia bien aventurada. Hay clima, energy con rap, baby. Yeah, entré en suspenso este ejercicio. Esto nació en mi propia decisión. Surfeando el mar, gano ese equilibrio. Hay clima, energy con rap, baby. Yeah, lejos de todo ese disfraz, me vi cerca frente al sol nuevamente. Bajo aguas claras me sumergí. Busco encontrar algo diferente y desato el nudo. Navego hacia el sonido, hago el amor con esta música. Siento sus latidos, es un camino del que nunca me he arrepentido. Tiempo administro yo, sonrío y sigo, sonrío y sigo. Mantengo la llama viva, iniciativa clave. La ley del éxito, actitud positiva. Cierra tu boca y pon atención. Es mi consejo, ¿qué quieres que te diga? Y es que pensar en grande te abre las alas. Vuelo buscando un territorio que me satisfaga. Todo me lleva un poco más, aprendo, acepto y paso a tres escalas. Soy más fuerte que cualquier drama que venga a dar cara. Yeah, la mala energía resbala. Yeah, yo sé que puedo más, nigga. Yeah, soy el reflejo de lo que mi otro yo cocinaba. Limpia y señala, limpia y señala. Yo, limpia y señala, bajo la calma inesperada. Creció este sueño, la situación en sí cambiaba. Ganó un convenio, experiencia bien aventurada. Limpia y señala, limpia y señala. Yo, limpia y señala. Bajo la calma inesperada, creció este sueño, la situación en sí cambiaba. Ganó un convenio, experiencia bien aventurada. Hay clima, energy con rap, baby. Yeah. check it out, my check, niggas check. Is it mad, mad, mad, mad, mad. En la casa, lo espejo, en la casa, raíces poblacionales. Tú, escúchame, todo lo que quieras, obtendrás la vida pasajera. Si tan solo supieras, entenderías el mar de calaveras. Yao, viajo a otro universo, hago realidad lo que pienso, dejo grito al verso, subterráneo inmenso, te lleno y con fe. Pregunta de dónde salen tres mentes macabras, malabares con palabras fuera de tu radar. Travesía infinita, quita de tu mirar. Si mi lugar frente al mí que está, imposible quitarme, es vital. Ritmo me raptan al más allá, filosofía y muchas rimas. Suéltala right now, la verdad ahora estoy en otra cosa, fuera lo que no corresponda. Opte por libertad, darle forma. Di la melodía si es algo vital. Yeah, soy mi único rival. Descubre el portal eléctrico más diamante y cash. No puedo perder esta oportunidad. La luna me sigue, el fuego y el mar. Saben la visión que vine a concretar. Este es el imperio de los que si van. Eligen un sueño y lo lograrán. Son tus decisiones las que importarán. Eten ambición de ambiciones y más. Dilo, dilo, ya enfoca tu poder mental. Muestra lo que eres capaz. Ponte ya a imaginar. Por donde quieres pasar, nada ni nadie nos puede parar. El mundo se hizo para conquistar. Mad, mad, mad, mad, mad, mad, mad. Oh, yeah. Eso fue Raíces Poblacionales. Nos vemos próximo jueves, cabros. Saludos para todos los cabros. Saludos a la feñita, Juan López. Yeah.